no solo de recibir el anuncio de parte de aquellos ángeles, sino de haber ido al lugar y efectivamente comprobar que todo lo que los ángeles les habían dicho estaba allí, presente, representado ante sus propios ojos. Así que pudieron observar y ver que efectivamente había nacido Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el que traía paz, el que traía un mensaje de esperanza, de buenas nuevas, de salvación para las personas. Ellos se maravillaron. Bueno, como todos nosotros nos maravillamos al ver una criatura, un nacimiento, ¿no es cierto? Y siempre esto despierta mucha emoción, mucha emotividad, mucha felicidad. Ellos habrán podido observarla a María también, como estaba maravillada de todo lo que había estado aconteciendo en su vida. Estaba preparada para casarse y contraer matrimonio con un hombre perfecto, también como José. Y sin embargo, justo casi al momento de completar esa unión matrimonial, recibe este mensaje de parte de Dios diciendo: Salve María, has sido elegida por Dios para que en tu vientre sea alojado el Hijo de Dios Jesucristo y a través tuyo venga a la vida. Así que una mujer piadosa, una mujer perfecta, una mujer preciosa, María, la madre de Jesucristo. Y esos pastores habrán visto su gozo y su alegría y su felicidad, aún en la condición y en la situación que estaban, lejos de casa. Había llegado el tiempo del alumbramiento y empezaron las contracciones y qué sé yo, y buscaron lugar, pero no había lugar, había mucha gente allí por esta cuestión de este censo que habían ido ahí, y donde encontraron lugar, allí dieron a luz a Jesús. En definitiva, fue sí, un lugar sencillo, humilde, un lugar precioso, en donde ellos junto con José estuvieron disfrutando entonces de él dar a luz a Jesús. Los pastores habrán visto al propio José, como podríamos ver a cualquier padre en este tiempo cuando va a dar a luz su esposa, su primer hijo. Todos nervios, todo comerse las uñas, los dedos, los codos, todo, ¿no es cierto? O algunos más valientes que en este tiempo se les permite presenciar el parto. Bueno, José lo presenció allí por la fuerza, estuvo allí. Así que no sabemos cómo fue su reacción, pero sí podemos saber que en su corazón había enorme gozo y enorme felicidad. Así que todo esto también lo pudieron observar los pastores. Todavía escucharon nuevamente la voz de los ángeles que decían: gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz. El deseo de Dios siempre es paz para las personas, paz para los seres humanos, paz, bienestar, salud, victoria, vida con propósito. Ese es el deseo de Dios. Y también es el mensaje que trajo Jesucristo al nacer y es el que hoy también se repite y debe seguir resonando en nuestros oídos. ¿Sabe? Algunos se preocuparon, como sabemos que la historia cuenta, que luego también unos sabios de Oriente, que bueno, por cuestiones de la tradición y demás, después se los empezó a llamar reyes magos, no eran que practicaban la magia, no eran de ese tipo, eran sabios y venían de Oriente, eran reyes efectivamente y por eso poseían importantes riquezas. Y fueron dirigidos y guiados a ir al encuentro de Jesús que recién había nacido y ellos se preocuparon por reconocer al que había nacido, una criatura, en un lugar humilde y sencillo. Pero esos reyes ya estaban reconociendo que ese era verdaderamente el Hijo de Dios. Y lo reconocieron a tal punto, mire que un rey reconozca a una criatura como alguien de suprema autoridad, pero ellos lo reconocieron y a tal punto que lo expresaron, como era la costumbre, ofreciéndoles regalos. Por eso el oro, el incienso, la mirra, todas cosas sumamente valiosas en aquella época y en esta también algunas. Pero allí estuvieron estos sabios trayendo regalos. Quizás de allí surja la costumbre y la tradición de ofrecer regalos en Navidad, sobre todo por lo menos a los pequeños, ¿verdad? Pero sabe, mucha gente se ocupa y se preocupa por los regalos. Yo venía camino de casa hasta aquí, tengo como una hora de viaje, así que me entretengo escuchando un poco de alguna noticia, alguna cosa, y el comentario era la cantidad de gente y la locura que ya estaba produciéndose en algunos shopping y algunos centros de compra, que ya estaban todos locos por las ofertas. regalos, buscando regalos, presentes. Ok, no está mal, no digo que esté mal, digo que hacia dónde va la atención más importante. Y yo digo, para terminar o ir terminando, ¿sabe? Yo quiero que usted piense ahora en que Navidad, el nacimiento de Jesucristo, es el regalo de Dios para usted. Jesucristo es el regalo de Dios para usted. Es el más importante regalo que se pudiera hacer a cualquier persona. Es el regalo más valioso que una persona podría estar recibiendo. No es una cosa, no es un objeto, no es un elemento, no es algo que nos va a satisfacer por un momento. Es una persona. Es el regalo de establecer un vínculo personal con Dios a través de Jesucristo. Es el regalo de que en Jesucristo efectivamente podemos encontrar verdaderamente paz. Decíamos hace pocos días, no paz para un ratito o un momento, paz que queda en nuestra vida. Es la esperanza para aquellos que estaban en tinieblas o en oscuridad. Usted sabe que la Biblia también menciona esto, ¿no es cierto? Que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y en este tiempo hay personas que viven como en penumbras y en oscuridad, no porque sean malas personas, sino porque no encuentran esa claridad para su vida y poder vivirla plenamente, esa vida. Pero es porque todavía no se han dado cuenta que la luz ya está y ya vino. Es Jesucristo a quien Dios envió para que todas esas personas pudieran percibir que en Él se puede alcanzar a tener esa vida plena y esa vida abundante. Y quizás sí, aquellos que están sufriendo las oscuridades de los temores, las oscuridades de los maltratos, la oscuridad o la tiniebla del abandono, del rechazo, de la tristeza, pudieran ser libres de eso y pudieran encontrar en Él alguien que recibe, que contiene, que refugia y con el cual se puede establecer un vínculo para siempre, y para siempre es por la eternidad. Este es el mensaje de la Navidad. Nació Jesucristo y Él es la esperanza de todos aquellos que busquen esperanza, porque no está impuesto para todos los seres humanos, sino que está ofrecido a todos los seres humanos. Es como los regalos que se nos hacen, y Jesucristo es un regalo perfecto para usted y para mí, para todos. Alguien lo puede tomar y lo hace a un costado, lo deja ahí, sigue entretenido con sus cosas, y quizás hasta después ni siquiera se abre y quedó por allí, me olvidé, no sé qué. Y otros a lo mejor enseguida lo abren y ven que dicen, ah, bueno, qué bárbaro, gracias. Y no alcanzan a darse cuenta el valor que tiene ese regalo para la propia vida de uno. U otros dirán, ¿y esto para qué me sirve? Muchas diferentes reacciones frente a un regalo. Pero todas aquellas personas que han podido reconocer este regalo de Dios para la vida de cada uno y han sabido tomarlo y descubrirlo y reconocerlo y lo han hecho propio, ah, entonces esas personas son las que en esta Navidad también lo van a celebrar en paz, porque ya está la paz en sus vidas, es Jesucristo. Lo van a celebrar con gozo y con alegría. Pero esa gente no tiene problemas, viven en otro país, están en otro planeta. No, por supuesto que no. Pero por más que alrededor haya tormentas, cuando Cristo está dentro de la propia vida de esa persona, entonces hay paz. Porque Jesús es paz. Bueno, es cierto, para muchos otros todavía la Navidad no va a tener este sentido. Y por supuesto, seguirán viviendo en sus dificultades, en sus búsquedas, en sus carencias. Pero aún para esas personas, Navidad es este mensaje. Podés dejar atrás aquello que te está doliendo, te está frenando, te está atando, te está encerrando, aquello que pesa sobre tu corazón. Es posible dejarlo atrás, es posible ser aliviado de toda carga, de todo dolor, de toda tristeza. y entonces comenzar a caminar una vida que vale la pena vivir. Porque en todo caso ahora, aquel a quien recordamos que nació, Jesucristo, va a estar siempre a tu lado y va a caminar junto a ti, va a estar en vos. La Biblia dice que el anuncio a María fue: vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, Jesús es Dios con nosotros. Dios no es un Dios que vivía alejado y desconectado de todo lo que sucedía aquí en la tierra, por el contrario, es alguien que siempre tuvo y tiene mucho interés por cada persona a quien le ha dado vida. Así que siempre estuvo interesado y Jesús es esa demostración de interés, de amor, de misericordia y de poder. Es el mensaje de Dios a todo ser humano y Él te ofrece esto también. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Eso es Dios con nosotros. Pero déjeme agregarle algo más como última reflexión. No es suficiente que Dios esté con nosotros. Dios ya está con nosotros. Jesucristo ha nacido, ha cumplido su ministerio, ha entregado su vida en la cruz, ha resucitado con gran poder y gloria, ha retornado al cielo a recuperar su trono y desde allí gobierna y reina por siempre y para siempre. Dios está con nosotros. Pese a ello, mucha gente sigue viviendo en oscuridad, en tinieblas, en pesar, en dolor. Porque lo que hace falta es que además de que Dios esté con nosotros, Dios esté en nosotros. Dios esté en tu vida. Y que vos entonces aceptes este regalo que Dios te estuvo haciendo siempre desde hace 2000 años en Jesucristo. Aceptes este regalo. Es una persona, es el Hijo de Dios, quien vino para decirte que te ama mucho, quien vino para decirte que tiene un plan y un propósito para tu vida, que eso se puede llevar a cabo, que se puede cumplir. Él vino para decirte que quiere estar a tu lado siempre, que te ama y te va a cuidar, te va a proteger, te va a llevar de triunfo en triunfo. Él vino para decirte que si ya sufriste heridas, Él tiene el poder para sanar esas heridas también. Él vino para decirte que si estás atrapado en tristeza, en temor, en dolor, en aflicción, Él tiene el poder para salvarte y rescatarte de esas circunstancias y además llenarte de la presencia de Él. Y otra vez entonces ahora es ser lleno de paz, es ser lleno de gozo, es ser lleno de propósito y de sentido en la vida. Por eso quizás algunos de los que estamos aquí podría haber dicho, yo creo en Dios, Dios con nosotros. Pero quizás usted nunca reflexionó acerca de esta otra parte que Dios mismo enseña. Dios en usted. ¿Y cómo hago para poner a Dios en mi vida? Lo que usted tiene que hacer es ofrecer su propia vida a Él. Decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Yo te lo ofrezco. Yo quiero recibirte. Yo abro mi ser y mi corazón para recibirte. Yo quiero que vos estés en mí, porque yo necesito que vos estés en mi vida para que me cambies, me transformes y me ayudes a dejar atrás todo aquello que yo no puedo dejar atrás por mí mismo. Esto es Navidad. Esto es Navidad para ustedes, el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle a que si usted también quiere recibir el regalo de Dios, que es Jesucristo en su corazón, y llevarlo dentro suyo para siempre, yo le voy a pedir que usted lo exprese sencillamente y levante su mano allí donde está, para poder orar y para poder pedir bendición de Dios para su vida también. Dios te bendiga, a Dios le bendiga. A los que levantan su mano, yo clamo que Dios esté derramando una bendición muy especial sobre cada uno de ustedes también. Y pueden ser grandes y pueden ser pequeños también. Los pequeños también comprenden, entienden y pueden recibir a Cristo en su vida también. Gloria a Dios, qué alegría. Eso es lo que dice en la Biblia que sucede cuando algunas personas toman esta decisión. Hay mucha alegría en los cielos, dice. Los ángeles están cantando de alegría. Dios mismo está feliz porque ahora los está tomando, los está abrazando. Les está diciendo en sus oídos, en sus corazones que los ama mucho. Y que ahora nunca más van a estar solos. Porque ahora va a estar en ustedes también. Y esa presencia va a comenzar a percibirse y experimentarse más día a día. Y por eso esa paz va a volver también a sus mentes, a sus corazones, lo van a percibir día a día. Y se van a maravillar. Y van a ver que efectivamente Dios es verdad, Dios existe, es real, su amor es real. Y su promesa de vida eterna también. Quiero invitar a todos a ponernos en pie, vamos a orar. No solo por aquellos que han hecho decisión en esta noche, sino también por cada vida que está aquí, por cada familia representada. Vamos a orar por las familias de nuestra comunidad, de nuestro barrio, nuestros vecinos. Vamos a orar porque esta celebración efectivamente llegue a ser nuevamente una celebración en paz, en donde cada encuentro familiar no sea el remover cosas del pasado, cosas que no se han resuelto todavía. Que el encuentro no sea para recibir críticas, acusaciones, pasar facturas y terminar en un nuevo enojo o en un mayor enojo. No es el deseo de Dios. Navidad es paz. Entonces vamos a orar para que eso ocurra también, no solo en tu vida, sino en el encuentro con aquellos que vos vayas a participar también. Y Dios es fiel y lo va a llevar a cabo. Y vos también lo vas a poder ver con tus propios ojos. Cuando vuelvas a tu casa después de la celebración o ya todos se hayan ido de la tuya, recordá esto y vas a saber que te vas a preguntar, che, pero esta vez fue distinto. Y va a ser distinto. Dios va a estar allí. Y Él va a manifestar su presencia para que no haya enojos, rencores, peleas, discordias. Haya paz. Haya paz. Gracias Dios por este tiempo, gracias por este tiempo de Navidad, gracias por permitirnos reflexionar, Señor, acerca del verdadero sentido de la Navidad, gracias porque nos has enseñado y refrescado que la Navidad es Jesucristo, y si no está Jesucristo no hay Navidad, así que será otra cosa, pero no es Navidad. Pero gracias también ahora porque todos los que hemos estado aquí vamos a poder celebrar verdaderamente la natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por todos aquellos que en esta noche han tomado esta decisión de querer que vos seas el centro de sus vidas, que llenes sus vidas, que tu presencia esté en ellos. Gracias, Señor. Ellos te están aceptando este regalo de Jesucristo para ellos. Así que, Señor, yo les bendigo en tu nombre. Pero, Señor, vos tenés la más preciosa bendición. Señor, yo los bendigo con tu bendición porque es perfecta. Señor, vas a hacer grandes cosas en ellos, vas a hacer grandes cosas en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, con sus hijos. Señor, que los llenes de gozo y de alegría, de felicidad, que les ayude, Señor, a despojarse de toda cadena, de todo peso que hasta ahora, Señor, los haya estado molestando y afligiendo. Señor, que tú puedas quitar todo dolor, toda ansiedad, toda angustia, Señor, y pongas paz en la vida de todos y cada uno de ellos, y de todos los que estamos aquí, Señor, que realmente tu presencia se manifieste, Señor, en el día de mañana a la noche, y aún del domingo, y haya paz, Señor, que lo podamos disfrutar como un verdadero encuentro, y donde nos gocemos, nos alegremos, disfrutemos de cada conversación, de cada persona que esté allí, Señor, pero por eso necesitamos que vos estés presente, Señor, para que todo esté en orden y salga bien. Señor, queremos bendecir a los que estuvieron aquí, cada familia representada, pero también queremos bendecir a nuestros vecinos, Señor, el hogar, a cada familia de este barrio, Señor. Gracias por ponernos en este lugar, Señor, es gente preciosa y sobre ellos también queremos que recaiga esta bendición. Señor, que se celebre con gran alegría, pero no con excesos, no con violencia, Señor, no de manera negativa, no con enojos ni rencores. Así que, Señor, haz la obra también en este lugar para que haya luz. Señor, que no haya tinieblas, que haya luz, la luz que Cristo trajo cuando vino a nacer aquí a la tierra. Señor, bendito sea tu nombre, gracias. Vamos a disfrutar mucho también de esta Navidad. Así que ahora hemos de cantar con gran alegría y con gran gozo nuevamente, que será una noche de paz y una noche de amor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así sea, muy bien. Vamos a cantar juntos nuevamente este himno, esta canción tan conocida y tan reconocida. Noche de paz, noche de amor. Efectivamente resume el verdadero significado de la Navidad. Pásalo precioso con los tuyos. El miércoles que viene nos estamos volviendo a encontrar a las 7 de la tarde y ya retomamos luego también el próximo viernes. Tenemos la reunión de fin de año, una reunión de acción de gracias. Yo le animo a lo siguiente: en esta semana en su casa, anote en un papel aquello que fue lo más importante que Dios hizo en su vida o en su familia. Anótelo, dije, para mí en este año lo más importante fue esto que Dios hizo en mí o en mi familia, en lo que fuere. Y tráigalo, el papel, el viernes que viene. Todos vamos a compartir solo ese más importante motivo. Y va a haber como muchos van a estar diciendo, gracias Dios porque ya hiciste esto, aquello, lo otro. Y va a ser un tiempo de alegría, de celebración y de gratitud a Dios. Y así vamos a ir cerrando este año, pero a disponernos a recibir un nuevo año donde la bendición de Dios se va a renovar, donde Él va a seguir estando a tu lado también y donde va a haber mayor triunfo todavía. Así que Él te bendiga y te guarde.